poquito para sí, no más un poquito para no tres, compañeros. Para no estorbar. Señor gobernador, finalmente se concretó la petición a la Conagua. ¿Cuánto se pidió, para qué destinado y cuándo quedaron en entregar? Si me lo permiten, les un boletinazo con el propósito de darles a conocer en la exactitud de los temas que tratamos. Ayer no los quisimos hacer públicos para no desvirtuar la reunión que se tuvo de la cuenca del río Santiago, pero si me lo permiten, como hoy manejamos ya alguna nota por ahí de gobierno y por eso no lo... Claro. Yo se los paso con mucho gusto. En el caso de transparencia, ¿Aguascalientes no le tiene miedo a transparencia en el gobierno del estado? ¿Ni? No, ahorita que saludaba a los representantes de los estados que acompañaron, les decía que bueno, realmente es una práctica que debería ser una práctica cotidiana, la transparencia. Desgraciadamente, es una práctica con la que coincido, con la que convivo, con la que he vivido toda mi vida pública. Y hoy, pues era una discusión que teníamos ahí en el gobierno si debería de participar o no. Yo preferí no participar en un reconocimiento a la autonomía de este órgano, que es un órgano ciudadano, que no ha tenido un solo cuestionamiento. Que ahorita que vimos ayer lo que sucedió en las elecciones de los dos consejeros nacionales del IFE, pues todas las complicaciones que hay, que todos estos organismos que se hicieron precisamente con un fin de ciudadanizar se han ido perdiendo en el tiempo su vigencia por la lucha de los partidos, por la lucha de los intereses, y que hoy en un respeto quisimos manifestar este respeto a un organismo ciudadano, público, reconocido, donde no hay un cuestionamiento a ninguno de sus integrantes y que finalmente están haciendo su trabajo muy bien. Hoy vimos una gran convocatoria no solamente de los poderes de Estado, sino una gran convocatoria de las organizaciones sociales y de una expresión de la sociedad de Aguascalientes en torno a este informe de María Cristina, ¿no? Diputado, perdón, señor gobernador. Todavía no. Su opinión respecto a que el proceso electoral precisamente está arrancando con un consejo incompleto, en el Congreso no se pusieron de acuerdo. Pues yo espero que haya un acuerdo rápidamente. Creo que a nadie beneficia comenzar a descalificar las próximas elecciones por no ponerse de acuerdo a los partidos. Finalmente, los números de votos que hubo ayer, pues ya se ganó una propuesta, pero no se tuvo los suficientes votos. Creo que faltaron un número, por la información que tengo, faltaron un número importante de diputados. No sé de qué bancada y qué sentido le hubieran dado. A lo mejor algunos, por irse a otro lado, provocaron que se diera una situación como esta. Pero el llamado, pues, es a que todos hagamos un gran esfuerzo para generarle un entorno muy favorable a las próximas elecciones, de certeza, de transparencia, de seguridad, de tranquilidad, y al revés, de un gran llamado a la sociedad para que participe y actúe y vote en su momento en las próximas elecciones. Un llamado para que esperen los tiempos. La semana pasada vino uno, hoy hay aquí otra, como que andan un poco adelantados, ¿no? Todavía no se puede hacer campaña. Bueno, pues yo creo que son decisiones de cada partido político, están las luchas internas. Ayer el presidente hace por ahí una, le preguntan en una reunión sobre cómo ve el escenario de las elecciones. Yo creo que el escenario que describió es perfectamente el que está sucediendo ahorita. El Gabinete de Comunicación Estratégica da a conocer anoche también una encuesta que coincide con la de Consulta Mistowski. Por ahí yo creo, se pondrán nerviosos. No, yo creo que las encuestas pues están retratando lo que está sucediendo. Finalmente no hemos visto una diferente. Hoy en la mañana busqué a la licenciada Josefina Vázquez Mota con el propósito solamente de darle la bienvenida y saludarla. No he tenido la oportunidad, pero haré el intento en el transcurso del día de saludarla. Gobernador, su consideración sobre este caso en particular, un niño que ingresa a droga a un plantel educativo en Aguascalientes 3. A ver, no estoy tan seguro que así sea, pedí información, pero yo creo que habría que tener el cuidado de un manejo por lo que significaría para un niño de esa edad, que no hay que marcarlo. Yo creo que lo que hay que hacer en todo caso es ayudarlo. Creo que no es que el niño haya estado consumiendo droga, parece que fue una circunstancia diferente, pero Pues desgraciadamente esta nota, que ojalá tenga muy poco de real, ¿no? Gobernador, ¿cómo percibe el nivel de diálogo que existe para llegar a acuerdos, esto con respecto al aniversario que viene de la Soberana Convención Revolucionaria, en el Estado como nacionalmente? ¿Cuáles son los retos? Si me das la oportunidad, ahora que sea la fecha de la conmemoración, ahí haré pública mi propuesta. Vamos a tener que declarar esa fecha como una fecha histórica, ¿no?, para Aguascalientes. Gracias. Siempre te me adelanto.